Y yo quiero que usted en esta mañana se prepare para tratar de, es un tema difícil de entender, pero por lo menos tratar un poquito de abrirnos a esta realidad de lo que es el favor de Dios en la vida de nosotros. Esdras capítulo 7, ¿lo tiene ya ahí? Pasadas, ¿cómo? El favor de Dios. Sí. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, otro rey nuevo, ¿se dan cuenta? Desde que estamos estudiando Esdras, llevamos por lo menos a estas alturas, llevamos cuatro ya, ¿cierto? Entonces, ya cuatro diferentes reyes. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadod, hijo de Aitod, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayob, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Muy interesante que el tipo se regresa genealógicamente hasta un punto al que él quería llegar. Él quería como decirnos a todos, yo soy Esdras y soy descendiente de Aarón, ¿no? La cosa no fue, el tipo supo hasta dónde llegar, ahí paró, ¿no? Podía seguir devolviéndose, pero paró ahí, ¿no? Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. Note eso, por favor. Este es un tipo al que el rey le concedió todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuánto demoró el viaje? ¿Cuánto se demoraba uno de Babilonia a Jerusalén, según esto? ¿Cómo? 4 meses. 4 meses larguitos, ¿cierto? 4 meses. O sea, era un viaje, y usted se queja porque el Metrolínea se demora. 4 meses. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Entonces, lo que viene a continuación, el texto dice que Esdras le pidió cosas al rey y dice que el rey le concedió todo lo que pidió. Entonces, ¿qué hace Artajerjes? Escribe una carta y se la da. Dice, vea, ahora que usted vaya, usted a todo el que se le cruce, que le vaya a pedir alguna cuenta o algo, usted le muestra esta carta. Y escuche la carta, por favor. Esta es la carta del rey a un judío que vivía en el exilio, que va a regresar a Jerusalén. ¿Versículo qué? 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios del cielo, del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir conmigo a Jerusalén, contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, y con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás a la casa de los tesoros del rey. De la casa de los tesoros del rey. Por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros, os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte a destierro o a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Los dos últimos versículos son como la oración de gratitud de Esdras, ¿no? Hasta el versículo 26 llega la carta del rey, ¿no? Entonces, note todo lo que el rey escribió ahí. Y mira, Esdras comanda el segundo remanente de hombres que regresa del exilio. Recuerda que el primero fue comandado por Zorobabel y Josué o Yeshua. Vienen, el segundo es comandado por Esdras y el tercero es comandado por Nehemías. Son tres momentos en que el pueblo regresa. O sea, el pueblo no regresó en un solo momento, regresó en tres viajes, por así decirlo. Ya no está Ciro en el trono. Ya no está Darío en el trono, reyes que hemos escuchado mencionar. Ya hay otros dos, tres reyes más. Y el rey que aparece ahora es Artajerjes. Otro monarca, otro tiempo, otro imperio, otro reino. Pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y esto es lo interesante aquí en el libro de Esdras. El propósito de Dios no cambia. La intención que Dios tiene con su pueblo, la intención que Dios tiene contigo, no importa quién esté a tu lado, no importa el gobierno de turno, no importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, Esdras sale de Babilonia con una carta del rey y dicho así en palabras más castizas, le dice, vea, Esdras, todo lo que pueda llevarse, lléveselo. Es más, mire el versículo, yo no tengo aquí lo. Espere. Versículo 12 no. El 12 no es. El 15. Y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. No solo le da licencia para que él pida ofrenda entre sus conciudadanos en el exilio. O sea, vaya a donde quiera y pida ofrenda. Y la ofrenda que le den, llévesela. No solo eso. Dice, yo, el rey y mis 7 consejeros tenemos una ofrenda para que usted se la lleve a Jerusalén, ¿no? O sea, el mismo rey manda ofrenda con Esdras para Jerusalén. Y el contenido de la carta muestra que sin duda alguna, vea, este rey tenía un afecto, una confianza, algo significativamente especial hacia Esdras. Es que miren, dice, por mí está la orden, que el que quiera ir contigo vaya, o sea, yo lo dejo libre, el que quiera irse con usted que vaya. Yo doy la orden, yo doy la licencia para que vaya, llévense las ofrendas que les den, lleven la ofrenda que nosotros vamos a mandar, compren con dinero lo que necesiten, y cuando lleguen al otro lado del río, muestren esta carta, y díganle a los gobernadores allá, que les den lo que ustedes necesitan. O sea, mire el valor de esta carta, ¿no? Esa es una carta que cualquiera de nosotros hubiera querido encontrar por ahí tirada, ¿cierto? Esta carta le dice, vea, usted muestre esta carta a los gobernadores del otro lado del río. Recuerden, Babilonia está de este lado, se están refiriendo al río que divide la provincia, el río Jordán que divide la provincia, que es donde Esdras quiere ir. Dice, a los gobernadores del otro lado del río, muéstrenles esta carta y dígales que le den lo que ustedes necesiten. Que les den lo que ustedes necesiten. Y compren lo que necesiten, lo que... Ahora, después de que compren lo que necesiten con el dinero que les quede, hagan lo que ustedes bien les parezca, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, ni siquiera les dice, vea, esto tiene que ser para esto. No, hasta les da esa libertad. Inviertan el dinero en lo que ustedes crean que está bien, ¿cierto? Vamos a mandar unos utensilios para la casa de Dios. Pónganlos en la casa de Dios, ¿sí? Y al final hace algo muy bonito. Dice, ustedes, los escribas, los sacerdotes, todos los que sirven en el templo, quiero que sepan y muestren esta carta allá, que ustedes quedan eximidos de impuestos. ¿No? Eso sería un buen decreto en estos días, ¿no? Los pastores nos eximieran de impuestos. ¿Sí? Dice, mire, ustedes no pagan impuestos. En ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Pero además de eso, va todavía más allá. Le dice, vea, Esdras, cuando usted llegue allá, quiero que sepa que usted tiene mi autoridad para que nombre gobernadores, jueces, lo que quiera nombrar, usted tiene mi autoridad para hacerlo. Ahora, mire, uno dice, definitivamente Esdras tenía vara con el rey. Definitivamente Esdras estaba hecho, ¿no? Pero el texto nos aclara qué era lo que pasaba. Mire por favor otra vez el verso 6, que a mi juicio es el centro de todo este pasaje. Mire por favor el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Y hasta ahí uno dice, ¡bravo! Le concedió el rey. Y la carta muestra eso. Ahora, ¿por qué? Lo que nos interesa es el por qué. Porque uno todo el tiempo ve gente como que Dios le concede todo lo que piden. Y uno dice, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué a ese sí y a mí no? ¿Cierto? O no se ha hecho esa pregunta, o soy yo solo. No. Como que uno a veces dice, pero ¿por qué esa persona? Es como si tuviera vara con Dios, ¿no? ¿Por qué esa persona recibe tantas cosas? ¿Por qué es tan bendecido, prosperado? ¿Por qué tantas cosas alrededor de él? Dice, el rey le dio todo lo que pidió. Creo que a Esdras le faltó un consejero ahí, como que... Vea, yo no sé si Esdras era casado, pero si hubiese sido de pronto, hubiera ido con la esposa, la carta tuviera unas 3 hojas más, ¿no? A Esdras le faltó pedir, ¿no? Porque el rey estaba listo a darle todo lo que pidiera, todo lo que pidiera. Pero el texto nos explica por qué, dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Note esa parte final, por favor. La mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y aquí es donde viene el encuentro que, o mejor dicho, la forma como el texto me encontró. Mientras estudiaba el pasaje, y una de las cosas que uno hace al estudiar el pasaje es mirar versiones paralelas del mismo texto, me encontré con otra versión de este texto. Y es una versión que se llama la Biblia, la la versión La Palabra, se llama esta versión, muy, y mire cómo esta versión traduce el mismo versículo 6. Volvió de Babilonia. Era Esdras un escriba versado en la ley de Moisés, otorgada por el Señor Dios de Israel, y el rey le concedía todo lo que pedía, porque Esdras gozaba del favor del Señor. Esdras gozaba del favor del Señor. Y entonces me encontré con eso que yo había querido, que había buscado por tantos meses. ¿Cómo es que el favor de Dios reposa sobre la vida de una persona? Porque todo el tiempo lo veo en la Biblia. Gente que goza del favor de Dios. Gente sobre quien está el favor de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de especial en esa persona? Y uno ve, por ejemplo, que José está en la cárcel y de pronto el tipo sale de la cárcel y se sienta en la segunda silla de Egipto para gobernar al lado del faraón. Y entonces uno piensa, definitivamente, este hombre goza del favor de Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué, José? Y mira, ¿qué es esto del favor de Dios? Bueno, ya por lo menos sabemos que eso del favor de Dios es que la mano del Señor está sobre nosotros. ¿Amén? Que la mano del Señor está sobre nosotros. Yo les decía al principio, es algo fácil de identificar, pero difícil de explicar. ¿Usted puede identificar a una persona sobre quien está el favor de Dios? ¿O no? Es fácil de identificar. Yo creo que los judíos que veían a él decían, venga hermano, ¿y usted qué hizo? O sea, ¿usted cómo se ganó esa preferencia del rey? O sea, todo el mundo podía notar que Esdras gozaba del favor de Dios. Pero ella decía, pues no, yo me acerqué y le pedí al tipo esto. ¿Sí ves que el hombre ni nos da audiencia a nosotros? No, pero no, es que no sé qué pasó, ¿cierto? Ahora mira, quiero que sepa algo en esta mañana. Todos gozamos de la misericordia de Dios. Todos disfrutamos del cuidado de Dios. Todos disfrutamos de la salvación de Dios. Pero no todos gozan del favor de Dios. No todos gozan del favor de Dios. Aquí hay una gran diferencia. Todos los que estaban ahí podían regresar a Jerusalén. Estaban bajo la promesa de Dios. Todos hacían parte del pueblo de Dios, aunque estaban en el exilio. Pero sobre Esdras estaba el favor de Dios. Y el rey le concedió todo lo que pidió. ¿No es esa la realidad que vivimos? Todos somos cristianos. Todos tratamos de ser fieles a Dios. Todos tratamos de cumplirle al Señor, de mantenernos fieles a Él y todo eso. Pero uno ve que hay algo especial en fiesta en otras personas. Hay una dimensión del favor de Dios sobre algunas personas. Y mira, te voy a poner algunos ejemplos. Seguramente varias familias en Israel sufrían por no tener hijos. Seguramente a muchas de ellas Dios les concedió el milagro de la procreación. Pero después de vivir en esterilidad y tener un hijo que sería el salvador de Israel, como pasó por ejemplo con Manoah, que Dios visita a Manoah y a su esposa y les dice, van a tener un hijo y será el salvador de Israel. Era algo más allá de la misericordia de Dios. Si usted le pregunta a Manoah y a la esposa, ¿usted qué quiere? Un hijo. Pero si además de eso yo le dice, y ese hijo va a gobernar esta nación y va a liberar esta nación de sus enemigos. Eso es una manifestación del favor de Dios. ¿Se da cuenta? Va más allá de la misericordia de Dios. Sobrepasa la medida de la misericordia de Dios. Y mira, seguramente muchas personas estaban presas en forma injusta en Egipto. Algunos alcanzaron la libertad, algunos seguramente recibieron justicia, como por ejemplo el copero. ¿sí? En época de José. Pero José sale de la cárcel y, como les mencionaba, pasa a gobernar Egipto. Una muestra innegable del favor de Dios sobre él. Esdras está viviendo una situación fuera de lo común. Esdras está viviendo una especie de éxito salido de toda proporción. Que el rey del imperio más grande de la época diga: ve, hermano, yo le doy todo lo que usted me pida. Oiga, ni que fuera la hija quinceañera, ¿cierto? Que el tipo le dice: pídame lo que quiera. ¿Sí? Y el tipo está dispuesto a darle todo lo que quisiera. Hay una gracia fuera de lo común sobre Esdras. Eso se llama el favor de Dios sobre la vida de una persona. Es eso que hay 100 personas accediendo a un puesto, pero la persona encargada de tomar esa decisión, usted le cae en gracia. Y de pronto usted no tiene el mejor currículum, de pronto usted no tiene todos los posgrados y cosas que tienen otros, pero usted le cayó en gracia. Ah, ¿por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre usted. De eso se trata. Había algo especial sobre la vida de Esdras que yo pienso que él mismo no podía. Si hay algo revolucionario en la vida de alguien, es la visitación del favor de Dios. Es el sueño escondido en el corazón de todos los que amamos a Dios. Ser visitados por el favor de Dios. Mire, yo observo por ejemplo a Billy Graham. Un hombre con un sencillo mensaje evangelístico. Pero sencillo es sencillo. Los que han escuchado a Billy Graham y han leído algunos de sus mensajes, vea, la mitad de los que está aquí, sin duda alguna, haría sermones mucho más profundos, estructurados. Un hombre con un mensaje evangelístico sencillo, pero durante su vida multitudes se agolparon a su alrededor. Los medios masivos les abrieron todas las puertas. Los presidentes le pedían audiencia. ¿Qué era lo especial que tenía Billy Graham? Sobre este hombre, indudablemente, estaba el favor de Dios. Estaba el favor de Dios. El favor de Dios puede convertir una tragedia en bendición en un solo instante. El favor de Dios puede convertir un momento de dificultad en una puerta abierta de grandes cosas de parte de Dios. Y uno en el fondo sabe que no es un intercambio. Cuando uno es visitado por el favor de Dios, uno en el fondo sabe que no lo merece. Es que yo ¿qué he hecho, cierto? ¿Qué he hecho yo para eso? Porque uno sabe que no se trata de algo que uno haya ganado. Por eso es importante distinguir entre los favores del mundo y el favor de Dios. Algunos andan detrás de los favores del mundo. Y hermano, no importa cuántos favores le deban a usted en este mundo, si usted tiene el favor de Dios, siempre estará viviendo en una dimensión de bendición. Aleluya. Y eso es lo que trató de expresar Salomón allá en el Salmo 127, cuando dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que... O sea, aquí esto ni siquiera tiene que ver con nuestro esfuerzo. Por eso digo, esto va más allá de la misericordia. Un día del favor de Dios puede cambiar toda una vida de tu propio esfuerzo. Ruth, una moabita que enviudó siendo muy joven, que vino a Belén al amparo de su suegra, que vivió segando de lo que dejaban caer los aquellos que segaban los campos. Dios la mira con misericordia, pone su favor sobre ella, y uno de los hombres más poderosos de Belén puso sus ojos en ella y nunca se la pudo sacar de la mente. No había más mujeres en Belén. No habían incluso doncellas, vírgenes, que un hombre como vos pudiera pretender. Pero cuando él vio a esa moabita, vio una mujer sobre quien estaba el favor de Dios. Y en el día en que su vida se unió a vos, todo su sufrimiento, todas sus luchas, pasó a ser de la descendencia del Mesías. Ahora, si el favor de Dios es algo que yo no controlo, ¿sí? Creo que este texto sí me habla de posturas, de acciones, y escuche lo que voy a decir, que pueden colocarme en la ruta por donde se mueven las corrientes del favor de Dios. Y estoy tratando de decirlo de una forma que podamos ilustrar la cosa. O sea, yo no puedo manipular el favor de Dios. Yo no puedo controlarlo. Pero por lo menos el texto parece sugerirnos algunas cosas que yo puedo hacer para ponerme por donde pasa, ¿cierto? Por donde se mueve el favor de Dios, por donde se corren, ¿cierto?, la gracia y el favor de Dios. Y hay algunas pistas en la vida de Esdras. Y podríamos decir de acciones que nos hacen objeto del favor de Dios. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué fue lo especial que vio Dios en Esdras para poner sobre él su favor? Miremos algunas de ellas. Y creo que la primera cosa que aprendemos del ejemplo de Esdras, si tú quieres estar allí por donde pasan las corrientes del favor de Dios, la primera cosa que creo que el texto nos enseña es que necesitamos mantener la pureza de nuestra identidad. Ojo con eso. Necesitamos mantener la pureza de nuestra identidad. O sea, lo que tú eres. Porque el favor de Dios desciende sobre la vida de sus hijos. Amén. Sobre la vida de sus hijos. Y es muy interesante que Esdras arranque este versículo de su libro, porque la gran mayoría de estudiosos apuntan a que Esdras es el escritor de este libro, que lleva su nombre. No, te van 6 capítulos en los que Esdras ni aparece. 6 capítulos que se desarrollan en Jerusalén cuando Esdras está en Babilonia todavía. Pero en el capítulo donde él aparece, Esdras se toma la molestia de decir, no solamente de presentarse como él, como Esdras, como el autor de la carta, sino de decir, quiero que sepan cuál es mi origen, ¿no? Esdras, hijo de Seraías, de Azarías, de Salún, de Sadón, de Ahías, de Amasías, hasta que ella dice, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sumo sacerdote. ¿Qué está queriendo decir Esdras con eso? Dígamelo así en una frase más como de nosotros. Quiero que sepan algo. Yo soy Esdras, descendiente directo del sacerdote que hubo en Israel. Yo soy descendiente directo del primer sacerdote que hubo en... O sea, ustedes están hablando con alguien de linaje sacerdotal, ¿no? Y cuando uno mira a Esdras y todos los beneficios que recibe del rey, uno podría decir, debe ser que eso seguro es que el tipo de familia del rey. Eso tiene que ser, es imposible que un rey le dé tantas cosas. Eso tiene que ser familia del rey. Él debe estar emparentado con Artajerjes por ahí en segundo o tercer grado, alguna cosa de esas, porque imposible pues que el rey le dé tantas cosas a un tipo así, porque sí. Y de pronto lo que Esdras es un tipo distinguido en el imperio, debe ser algún gobernador de alguna de la provincia de Babilonia o descendiente de alguna estirpe babilónica. Pero Esdras se presenta dejando claro que él es de linaje sacerdotal. Amén. Él no está dispuesto a negociar su identidad para sacar algún beneficio. Ojo. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir? Él no estuvo dispuesto a negociar su identidad para recibir algún tipo de beneficio. Esdras no se presenta como un híbrido del sistema para tener ciertos beneficios del rey. Hoy, lastimosamente, hay algunos que camaleónicamente esconden su identidad cuando les conviene. Hoy hay algunos que, prefiriendo los favores del mundo, niegan su identidad en ciertos contextos, porque eso les representa algún tipo de privilegios. Ojo, cuando tú escondes tu identidad, te excluyes de aquellos que pueden recibir el favor de Dios. Y escúchenme, ¿qué desafío tiene la iglesia de hoy de mantener su identidad frente a un mundo que ha diseñado un sistema para estandarizar a todos los seres humanos? Hoy que están aquí los adolescentes, qué duro resulta, por ejemplo, para un adolescente, para un joven hoy, presentarse como cristiano, como hijo de Dios, delante de sus compañeros. Porque todo el sistema mundano está diseñado para apuntarlos, para ridiculizarlos. Pero no importa lo que el sistema diga de ti, sobre ti está el favor de Dios si te mantienes en la identidad que tienes como hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y recuerda esto. Solo es posible acceder al favor de Dios si vives con orgullo y gallardía la bendición de lo que eres, un hijo de Dios, aleluya. Esa es tu identidad. Y Esdras se presenta como tal: yo soy descendiente de Aarón, yo hago parte de la casta sacerdotal del Dios de los cielos. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo, aleluya. Real sacerdocio, amén. Entonces recuerda lo primero: mantén la pureza de nuestra identidad. Segundo, cultiva la expectativa del retorno a casa. Aquel que está en las corrientes del favor de Dios es alguien que cultiva la expectativa del retorno a casa. Y el texto, allá a la altura del versículo 6, dice: Estre Esdras tuvo a Babilonia. Ahora, un tipo que vive en Babilonia, que tiene tanta vara con el rey, que parece que le ha ido tan bien, ¿por qué anda pensando en devolverse por allá a Jerusalén? Ese peladero donde no hay nada, donde no han podido construir un templo, donde la ciudad está en ruinas, donde no hay recursos. Su vida en el exilio parecía que era plácida, tranquila. Si a esto le sumamos que seguramente Esdras nació en Babilonia, seguramente fue hijo de alguna familia que vino al exilio y nació allí en Babilonia. Se han cumplido ya los 70 años y seguramente Esdras no tiene más de 70 años. Eso nos lleva a concluir que Esdras debió haber nacido allí. Muchas cosas lo ligaban a esa región, a esa tierra. Seguramente había desarrollado una profesión, había alcanzado un reconocimiento, había cultivado grandes relaciones. Por lo menos se relacionaba con el rey, ¿cierto? Pero Esdras tenía algo claro: Babilonia no es mi patria. Babilonia no es mi patria. Yo no pertenezco a esta tierra. Y este hombre todo el tiempo cultivó la expectativa del retorno a casa. Esdras vivía con la nostalgia de Jerusalén, aunque probablemente no la conocía. Pero él vivía con la nostalgia de Jerusalén, con la nostalgia de la casa de Dios. El favor de Dios visita a aquellos que no se acomodan a Babilonia. El favor de Dios desciende sobre aquellos que no se sienten cómodos en Egipto. El favor de Dios desciende sobre aquellos que solo disfrutan la presencia soberana de Dios sobre sus vidas. Aleluya. Que viven con la expectativa del retorno a casa. Tú y yo físicamente vivimos en Babilonia. Pero es necesario que nuestro corazón esté lejos de aquí. Tú y yo estamos en medio de una sociedad controlada por un sistema mundano que privilegia todas las cosas, incluso satánicas, perversas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Por eso, usted debe sentirse cómodo en este lugar. Aunque humanamente no sea un lugar tan cómodo. ¿Sí? Pero este es el lugar donde retornamos a donde realmente pertenecemos. El salmista mantenía un permanente anhelo por la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios antes que habitar en moradas, en palacios de maldad. El texto dice: Esdras subió de Babilonia. No veía la hora. Parece que este hombre andaba como con ese deseo de que le abrieran la puerta para salir. Hay algunos aquí que andan es con el afán de a qué horas terminamos, ¿cierto? Andan con el afán de a qué horas termina esto para irnos. Y a mí a veces me da la impresión de que usted se siente más cómodo allá entre semana que el domingo acá. Y ojo, eso debería preocuparle. Esdras estaba en Babilonia, gozaba de mucho bienestar en Babilonia, pero jamás consideró a Babilonia su casa. Esdras subió de Babilonia, aleluya. Una tercera cosa, te recuerde, si tú quieres estar allí donde transitan las corrientes del favor de Dios, primero, mantén la pureza de tu identidad. Segundo, cultiva la expectativa del retorno a casa. Es esa sensación de que tú no perteneces allá. Es esa sensación de saber que no somos de aquí, que hay algo diferente para nosotros. Pero un tercer aspecto es, ejercita una pasión por el estudio de la palabra. Ejercítate en el estudio de la palabra en forma apasionada. Porque note lo que el texto dice. Versículo, en ese mismo versículo 6, dice, bueno, subió de Babilonia, pero dice, era escriba diligente de la ley de Moisés que Dios de Israel había dado. ¿Quién era un escriba? Los escribas eran los tipos de la casta sacerdotal encargados de transcribir porciones de la ley. Si usted, por ejemplo, quería una porción de la ley, ve, yo quiero que me dé una copia de Deuteronomio 6. Usted no iba a la librería de la época, usted acudía a un escriba, y el escriba era la persona autorizada para hacer una copia de esa porción de la escritura. ¿Por qué? Porque habían sido entrenados en eso. Porque no cualquiera cogía y empezaba a hacer copias de la escritura. Porque era tan sagrada la escritura que eran estos, los escribas consagrados para eso, quienes podían hacer eso. Pero el texto dice que escriba, que Esdras no era un escriba cualquiera, era un escriba ¿qué? Diligente. Para Esdras la ley no era sencillamente un objeto de trabajo, porque dice que Jehová, Dios de Israel, había dado, esa ley había sido dada por Dios. ¿Sabe una cosa? Dios se complace en los que aman su palabra. Por eso cuando tú eres un enamorado de la palabra, estás más cerca de donde pasan las corrientes del favor de Dios. Porque Él se complace en los que aman la palabra, en los que se deleitan en la palabra. Más adelante en el verso 10, hay algunos otros detalles de la relación de Esdras con la palabra. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y la palabra inquirir significa para investigarla, para profundizar en su estudio. Pero note, no se queda ahí, dice, preparó su corazón para inquirir la ley, pero también dos cosas más. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñarla. ¡Qué trinomio espectacular! Estudiarla apasionadamente, cumplirla celosamente y enseñarla diligentemente. Yo creo que la gran mayoría aquí lee la palabra. Por lo menos semanalmente yo les leo un capítulo aquí cuando vienen, ¿cierto? Yo no estoy tan seguro si de pronto todos la estudian. Y me entra más dudas sobre lo otro. ¿La cumplen? Esdras la estudiaba apasionadamente, la cumplía celosamente y la enseñaba diligentemente. La compartía con otros. Y ese fue el rol que cumplió Esdras cuando llegó a Jerusalén. Y lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Cuando Esdras llega a Jerusalén, la gran revolución que se da en Jerusalén es porque la palabra vuelve a aparecer. La gente hacía sacrificios, la gente cumplía los ritos, la gente iba al altar, la gente llevaba las ofrendas, la gente se reunía en torno a el templo que estaban construyendo. Pero cuando llega Esdras, la gente vuelve a atender la palabra. El favor de Dios sobre Esdras está en relación directa con su amor por la palabra, con una vida que se sujetaba a ella y con una pasión que tenía por compartirla con otros. Recuerda, Dios se complace en los que aman su palabra. Amén. Y uno más. ¿Cuánto llevamos? A ver, ¿cuál es el primero? Mantén la pureza de tu identidad. Segundo, cultiva la expectativa del retorno a casa. Piensa que los momentos más especiales deben estar en la casa de Dios, en los momentos en que estamos con Él. Tercero, ejercita una pasión por el estudio de la palabra. Pero hay algo muy lindo al final del texto. Aquellos que están cerca de las corrientes del favor de Dios son personas que desarrollan un corazón agradecido. Desarrollan un corazón agradecido. Y a la altura del versículo 27, después de semejante carta que Artajerjes le da a Esdras, yo me imagino a cualquiera de nosotros saliendo con esa carta. Hermano, ¿ya la vio? La carta del rey, con mi nombre. Que pida lo que quiera. Para que vea. Vea, el hombre no sabe qué hacer conmigo. Es que mire, lea usted mismo. Mire lo que dice Esdras, versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. Es un tipo que tiene ese documento tan poderoso y tan personal, no se le escapa la más mínima expresión de pretensión. Y por el contrario, solo destila por todos sus poros gratitud a Dios. Es Dios quien puso el corazón del rey, quien inclinó el corazón del rey hacia mí. No te engañes. No son tus contactos. No son tus habilidades. No son tus estudios los que te abren esas puertas por las que hoy caminas victorioso. Es porque Dios en su gracia ha inclinado el corazón de otros hacia ti. Y en la medida en que tengamos la capacidad de reconocerlo todo el tiempo, el favor de Dios estará sobre nosotros. Aleluya. El favor de Dios estará sobre nosotros. Esdras tiene claro de dónde viene la bendición. Él sabe cuál es la fuente de su favor. Él es consciente de dónde viene su fortaleza. Y si hay algo que desvía las corrientes del favor de Dios de nosotros, sin duda alguna, es la ingratitud. La ingratitud. Cuando no tenemos la capacidad de agradecer, no estamos listos para acceder al favor de Dios. Cuando no cultivamos un corazón agradecido, no estamos listos para manejar todo lo que Dios quiere darnos. Toda aquella generación que salió de Egipto murió en el desierto, principalmente por un pecado: la ingratitud. La ingratitud. Tú no puedes anticipar cuándo vendrá la visitación del favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Pero a la luz de este texto, sí podemos estar preparados. Sí podemos estar preparados. Tú no tienes esa capacidad. ¿Cuándo vendrá el favor de Dios? ¿Por dónde es que va a caer? Eso no lo podemos anticipar. Ah, pero sí podemos prepararnos, manteniendo la pureza de nuestra identidad, manteniendo esa expectativa permanente de retornar a casa, de estar ahí todo el tiempo en la casa del Señor, siendo personas apasionadas por el estudio de su palabra, cumpliéndola y compartiéndola con otros, pero también manteniendo un corazón agradecido. Agradecido. Mardoqueo y Esther fueron otra familia de esas que protagonizó una historia en el exilio. Fue en la época de otro rey. Ahí estuvo. De un momento a otro, el rey se quedó sin reina. Basti le falló al rey y decidió destituirla. Y el rey convocó a todas las mujeres del imperio para que una de ellas ocupara el trono. Yo creo en la belleza de Esther. Sin duda alguna debió ser una mujer muy linda. Pero tendría tanta belleza como para nublar completamente a las otras miles de mujeres que había en el imperio. Y entonces uno piensa que el asunto no se redujo solo a belleza. Sobre aquella jovencita judía reposó el favor de Dios. Ella y su tío estaban listas, estaban listos. Y cuando el favor de Dios descendió para transformar la historia de su pueblo en aquel momento difícil, encontró una chica preparada, lista, agradecida, y fue cubierta por el favor de Dios. ¿Por qué María, y no otra de las tantas doncellas en Israel que anhelaban ser la madre del Salvador? ¿Por qué María? Porque cuando Dios abrió los cielos para que el favor de Él descendiera sobre alguna doncella en Israel, aquella adolescente, como lo relatan los evangelios, y como la podemos ver en las pocas veces que interviene, esta mujer era una apasionada por la presencia de Dios. ¿Ella podía descandidatizarse para ser la madre del Mesías? No. Pero cuando el favor de Dios descendió, la encontró preparada. Un momento del favor de Dios es más importante que toda tu vida de esfuerzo. Basta un momento de la visitación del favor de Dios para que cualquier tragedia de nuestra vida sea transformada en bendición. No controlamos el favor de Dios, pero podemos estar preparados para cuando Él descienda. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias. Padre, gracias, Señor. Nosotros nos sueña con ser visitado por el favor de Dios. Y yo tengo que reconocer en esta mañana que soy un agradecido por tu misericordia. Que no entiendo por qué has extendido tu salvación sobre mí. Que disfruto de tu protección. Que disfruto de tu cuidado. Cuánto anhelo tu favor, Señor, aleluya. Esa manifestación de gracia sobrenatural que desciende sobre la vida de tus hijos. Esa manifestación de la presencia de Dios que nos coloca en situaciones de ventaja. No por nosotros, sino por ti. Esa manifestación especial de la gloria de Dios que de pronto nos destaca ante los demás, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Señor, anhelamos tu favor. Anhelamos tu favor, Señor. Permítenos mantener la pureza de nuestra identidad, Señor. Que donde quiera que estemos, como Esdras, podamos estar orgullosos del linaje sacerdotal al que pertenecemos. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Que no contaminemos nuestra identidad, Señor. Que podamos mantenerla pura, diáfana. Que podamos desarrollar esa expectativa permanente por tu casa, por tu presencia. No permitas que nos acomodemos al mundo. No permita, Señor, que nos sintamos cómodos en medio de este sistema que tiende a envolvernos. Despierta en nosotros una pasión por el estudio de tu palabra, Señor. Que como el salmista podamos decir: cuánto amo yo tu ley, de día y de noche es ella mi meditación. Que podamos sobre todo cumplirla. Y compartirla con otros. Pero sobre todo, Señor, permítenos desarrollar un corazón agradecido. Agradecido contigo, Señor. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué de lo que hoy gozamos no ha venido de tu mano? Permítenos ser agradecidos todo el tiempo. Todo el tiempo, Señor. Yo quiero orar en esta mañana. Escúchame, querido hermano, hermana, que me escuchas. Escúchame con atención. Yo siento en mi espíritu que hay personas aquí que con urgencia en esta semana necesitan la visitación del favor de Dios. Hay algo crucial en sus vidas, en sus trabajos, en sus familias, y necesitas la visitación del favor de Dios. Acércate allí donde fluyen las corrientes del favor de Dios y permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Abre los cielos, Señor. Aleluya. Y hoy te suplicamos que nos hagas objetos de tu favor. Prostitutas no habían en los muros de Jericó, y la visitación del favor de Dios se detuvo sobre la casa de Rahab, y solo ella y su familia fue salva. ¿Por qué Rahab y no otra? Porque el favor de Dios descendió sobre aquella casa. ¿Por qué Ruth? ¿Por qué José? ¿Por qué no nosotros, Señor? Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Extiende la manifestación de tu favor sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y visítanos, Señor. Visítanos, Señor. Deja que la presencia del Señor te envuelva ahora. Y terminemos nuestro tiempo adorándole. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies en estos momentos, iglesia? Terminamos en esta mañana diciéndole al Señor: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Y una vez más, aunque mis ojos no te pueden, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.